en estas clases de historia que el profesor Daniel Fassavi nos está compartiendo a través del canal de YouTube. Y hemos venido haciendo la entrega en las últimas dos ediciones de la historia de Perú desde el siglo XVIII, el siglo XIX. Ahora estamos entrando al siglo XX. En esta edición vamos a compartir la primera parte de lo que se conoce como el Oncenio de 1919 a 1930. En ese periodo del Oncenio, donde gobiernan los grupos de poder con el empleado de turno conocido como el gobernante Leguía. En las clases de historia que el profesor Daniel Fassavi comparte, nos explica, de acuerdo al método dialéctico, en comprender un suceso considerando lo que hubo antes, lo que está ocurriendo y lo que ocurrió, es decir, las consecuencias de un periodo dado. Esa es una primera consideración. La otra es tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el planeta, en el mundo, porque los acontecimientos de la patria planetaria afectan también lo que ocurre en las naciones. Esto porque el capitalismo, desde el siglo XIX, cuando empieza a ser estudiado detalladamente por Karl Marx, él comienza a estudiar y, en base al descubrimiento que hace de la naturaleza del sistema de vida capitalista, él está en la posibilidad de dar las consecuencias, de ver el desarrollo que va a tener el sistema capitalista, porque es un modo de producción determinado, con características definidas, y hasta se podría predecir lo que el sistema de vida va a hacer y en lo que va a terminar. Esto también en las Sagradas Escrituras fue anunciado desde el principio, cuando el Divino Creador establece la enemistad de la humanidad con este pequeño grupo reducido, contado con los dedos, que se han apoderado del control del planeta, no por medios lícitos, legales, justos, sino por extraños métodos que se amparan en la fuerza, la rapiña, el oportunismo, el fascismo, todos los componentes tenebrosos, demoníacos, de un sistema de vida que no es de Dios. Vamos a compartir esta primera parte de la clase de historia del profesor Daniel Fassavi, que nos va a hablar acerca del Oncenio, el periodo de 1919 hasta 1930, lo que ocurrió a inicios del siglo XX en el Perú. Compartimos este primer audio para recordar algunos aspectos que han quedado registrados y con la interpretación desde las Sagradas Escrituras y las leyes sociales, podemos ir entendiendo cómo se puede analizar un suceso dado del pasado para comprenderlo en el presente y proyectar lo que en el futuro se puede hacer. Vamos a ver hoy día un tema más de historia. En este caso vamos a ver el Oncenio de Leguía. Bien, para entender el Oncenio de Leguía hay que recordar que es un tema del siglo XX. Bien, vamos a ubicarlo primero en una línea de tiempo. Mira por aquí, de 1919 a 1930. Bien, para entenderlo hay que ver qué pasó antes y qué pasó después del Oncenio. Antes del Oncenio, ¿qué ocurrió? Antes del Oncenio se produjo la primera etapa del siglo XX en la historia del Perú. la República Aristocrática, ¿no? La época de los poderosos oligarcas, ¿bien? Y después del Oncenio van a venir los militares otra vez en la época del tercer militarismo, el retorno de los gobiernos dictatoriales en el Perú, ¿bien? Entonces, aquí está el Oncenio entre esos dos hechos, ¿bien? Para entender mejor el Oncenio, hay que ver también qué está pasando en el mundo, ¿ya? Es decir, si la República Aristocrática y el Oncenio y los demás periodos se desarrollan en el Perú a inicios del siglo XX, ¿qué está pasando al mismo tiempo en el mundo? ¿Ya? Cuando esto pasa en el Perú, ¿qué ocurre en el mundo al mismo tiempo? ¿Bien? En simultáneo. Hay que verlo, no te olvides, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa en el mundo en el siglo XX afecta al Perú. Si hay una crisis en el mundo, afecta al Perú. Si hay una guerra en el mundo, afecta al Perú. Entonces, veamos qué pasa en el mundo. Por ejemplo, durante la República Aristocrática, tú ya sabes bastante, ¿no? Bastante bien, que durante la República Aristocrática en el mundo se produjo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra en que el Perú participó, ¿no? Y te acuerdas cómo participó, ¿no? El Perú entró a vender materias primas en la guerra. Incluso el Perú declaró la guerra a Alemania, ¿te acuerdas, no? A la Triple Alianza, ¿bien? Luego, durante el Oncenio, ¿ya? Cuando ya había acabado la Guerra Mundial, ¿qué pasó en el mundo? En el mundo, como consecuencia de la guerra, Norteamérica se convierte en la primera potencia del capitalismo, ¿no? Ese es el resultado de la Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Norteamérica es la primera potencia del capitalismo. ¿Sí? También durante el Oncenio se produjo otro hecho bastante peculiar. Así como Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del capitalismo, surgió un nuevo país, una nueva potencia en el mundo, que no era capitalista, era un país socialista. La Unión Soviética, un país que ya no existe, ¿no? Ya no existe ese país, ¿no? ¿Bien? Surge ahí el país socialista, ¿bien? Claro. Y también no hay que olvidar lo siguiente. En esta época del Oncenio, ¿qué más pasó en el mundo? Fácil, mira. El Oncenio terminó en 1930. Un año antes. Este año, el mundo nunca lo va a olvidar, ¿no? 1929. ¿Qué pasó en ese año? La crisis capitalista más grave de la historia. El crack de 1929, ¿no? El jueves negro, ¿no? La economía mundial se descalabró y eso afectó al Perú. Entonces, eso está pasando en el mundo cuando el Oncenio se desarrolla en el Perú. ¿Bien? Ya, ahora, para entenderlo mejor, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las características de la República Aristocrática? Que es otro de los grandes temas de admisión, no te olvides. Fácil, profesor, tú dirás. En la época de República Aristocrática, ¿cuáles eran las características principales? Fácil. En esta época gobernaba la poderosa oligarquía. ¿Te acuerdas de la oligarquía? ¿No? ¿Quién era la oligarquía? ¿Te acuerdas? Eran las 40 familias más ricas del Perú. ¿Y en qué consistía su poder económico? El poder económico de estas 40 familias, ¿no? Los Prado, los Pardo, los Aspillaga, ¿no? Los Romaña, los Candamo, ¿te acuerdas? Su poder económico consistía en las haciendas de azúcar, la agricultura de agroexportación, ¿no? Producían azúcar para vender al mundo, ¿no? Ellos eran los más privilegiados. No te olvides que ellos tenían grandes haciendas, poder económico, eran los presidentes del Perú, todos los presidentes salieron de ahí, eran las 40 familias más ricas, ¿no? Ellos también dominaban la Universidad de San Marcos, ¿bien? Entonces tenían todos los privilegios. Tenían San Marcos, tenían propiedades, eran los presidentes del Perú, tenían todo, ¿bien? Y si estas 40 familias eran los más beneficiados del Perú, ¿quiénes eran los excluidos de estos beneficios? Los que no recibían esos beneficios que la oligarquía tenía, fácil. Los excluidos en el Perú eran los indígenas y los obreros, ¿no? Las masas populares. Es decir, no sé si te acuerdas que en esta época de República Aristocrática, cuando empezó el siglo XX, ¿cuántos peruanos éramos? ¿Te acuerdas? Éramos 2 millones de peruanos nomás, ¿no? Poquita gente era. 2 millones de peruanos. Y de esos 2 millones, las 40 familias tenían todos los privilegios y el resto estaban excluidos de esos privilegios, ¿no? Entonces, esa era la República Aristocrática, ¿bien? Un Perú excluyente de las mayorías, ¿bien? Por esa razón, por tanta exclusión, ¿ya? Que había en esa época, los excluidos se rebelaron. ¿Te acuerdas, no? En esa época hubo protesta de obreros, ¿eh? ¿Y qué ganaron los obreros en esa época cuando protestaron con sus sindicatos? Las 8 horas de trabajo, ¿te acuerdas? Y la masa indígena también protestó en esa época, ¿sí o no? Hubo rebeliones indígenas. La rebelión de Rumimaki, ¿sí o no? Entonces, de tanta exclusión, los excluidos se alzaron en protesta. ¿Contra quién? contra la oligarquía que los excluía, ¿bien? Por esa razón, esto acabó mal. Esto acabó mal. Por esa razón, después de la República Aristocrática, todo cambia en el Perú. Todo cambia, ¿por qué? Porque un personaje peruano llamado Leguía, que ya había gobernado el Perú, se convierte en presidente y cambia todo, ¿no? Cambia todo. ¿Qué hizo Leguía? Leguía en el 11 dijo, hay que hacer otro Perú ya. Esto ya no sirve, dijo. ¿No? Esto no funciona. Termina en protesta, dijo. ¿Cómo hay que organizar el Perú? De otra manera. ¿Cómo así? Fácil. Leguía dijo, en vez de agricultura, porque un país agrícola es un país atrasado económicamente, en vez de agricultura hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar la banca, hay que desarrollar el comercio, las finanzas, es decir, convertir al país en un país de corte capitalista. En vez de seguir siendo agricultores, mejor un país capitalista. Entonces, ese era uno de los objetivos de Leguía, ¿no? Hacer del Perú un país capitalista, ¿no? Que empiece a desarrollar su capitalismo, apoyar la industria. Ahora, la pregunta es, si yo quiero poner una fábrica o quiero industrializar el país, eso cuesta dinero, ¿no? Para poner una fábrica necesitas dinero. Y como el Perú no es un país que acumule dinero, no es un país rico, ¿qué dice Leguía? Para poder industrializar el Perú, ¿qué hacemos? Pedimos plata afuera, pedimos dinero afuera, pedimos préstamo externo. Oye, mira, ¿quién es la primera potencia del capitalismo en esa época? Estados Unidos. Por esa razón Leguía dijo, recurramos a los préstamos de Norteamérica para poder invertir en el Perú e industrializar el Perú o convertir al Perú en un país de inversión. ¿Te das cuenta? Ya, eso es lo que quería hacer. ¿Bien? Ya no agricultura, sino capitalismo. ¿Bien? ¿Qué otra cosa cambió Leguía? En vez de excluir, porque si excluyes a las mayorías, acaba en protesta, en vez de excluir, incluye a las mayorías, ¿ya? Dando beneficios, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, Leguía va a ser un presidente que buscaba incluir a las mayorías, aunque no era un presidente bueno del todo, que digamos, ¿ya? Daba beneficios para controlar la protesta social nomás. Es decir, era un gobierno populista. Un gobierno populista. ¿Qué es eso, profesor? Fácil, son gobiernos que tú puedes ver en la actualidad también. Son gobiernos que dan beneficios a las masas populares, no para solucionar su pobreza, sino para calmar la protesta, pero ellos van a seguir siendo pobres o con baja condición social, ¿me entiendes? ¿Ya? Son gobiernos que dan beneficios a la población para calmar la protesta, no para cambiar la realidad, ¿bien? Así son. Y este era un gobierno populista, ¿bien? Incluía a las mayorías dando un beneficio, ¿bien? Está escrito en el libro de Salmos, capítulo 82, del verso 2 en adelante. Es un recuerdo que hace Dios acerca de la prueba de la vida. El profeta David escribió: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Hasta cuándo favoreceréis a los injustos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al oprimido, al necesitado. Libradlo de la mano de los explotadores. Liberadlo. Salmo 82, del verso 2 al 4. Es un recuerdo que el Creador hace a través del profeta para tener en cuenta que en esta prueba de la vida tenemos misiones que cumplir, todos. Aquellos que creen que pueden o van a gobernar, y aquellos que estamos en la condición de gobernados. Esta relación entre los grupos humanos, el minoritario que gobierna y el mayoritario que es oprimido, es una relación de injusticia, porque haciendo uso de la fuerza, se atropella a los necesitados, a los oprimidos. Y una de las formas de atropellar es hacer que los pueblos se guíen por el facilismo o la comodidad, como son los préstamos. Y los gobiernos de las colonias, como es el caso de Perú, siempre han recibido la asesoría del imperio de turno, ya sea el imperio británico y en el siglo XX el imperio norteamericano. Ellos ordenan a los gobernantes que pidan préstamos en unas condiciones abominables para la nación. Eso es lo que vamos a ir conociendo en este recuerdo que estamos haciendo del periodo de 1919 a 1930, lo que ocurrió en el Perú, porque a partir de esa fecha se va pronto ya a cumplir 100 años. Es un siglo de entregar las riquezas, es un siglo de endeudamiento a gran escala, mayor de lo que ocurría antes. Es una etapa donde se engaña a la población con esta forma que tienen de acallar las protestas y la rebeldía con un poco de dádivas o migajas para tranquilizar las protestas y la rebeldía de los obreros, de los pueblos originarios, de la nación. En el juicio de Dios, en el título 2189, el título 2189, está escrita esta justicia, esta sentencia, este veredicto que Dios nos hace conocer. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia, porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos guías de ciegos fueron los que, siendo guías de naciones, las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo, pero sin mérito propio, porque todo era prestado. Los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos, porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos. Por culpa de los ciegos guías de ciegos, las llamadas naciones no entran al reino de los cielos. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Compartimos la segunda parte de esta clase de historia del profesor Daniel Fasavi, en el periodo del oncenio 1919 a 1930 en el Perú. Ahora, la cosa es, tú te preguntarás, profesor, Leguía quería atraer la inversión extranjera, quería atraer el préstamo norteamericano, pero ¿cómo lograrlo? Los inversionistas no van a cualquier país. Bien, y la respuesta es la siguiente: para que Norteamérica se anime a venir al Perú, porque cualquier inversionista no viene al Perú, no se animan a veces. Para que Norteamérica se anime a venir al Perú, ¿cómo lo motivamos? Fácil. ¿Sabes qué dijo Leguía? Hay que transformar Lima. Hacer creer a los inversionistas que Lima es una ciudad moderna, una ciudad como parecida a París, a Londres, a Nueva York, una ciudad moderna, ¿ya? Para que se animen a venir los inversionistas. ¿Y cómo logramos convertir a Lima en una ciudad moderna? Fácil, dijo Leguía. Leguía en esa época dijo, vamos a construir obras modernas. Y en esa época Leguía empezó a construir lo siguiente. Primero, empezó a construir avenidas en todo Lima. La Avenida Arequipa, la Avenida Brasil, la Avenida Venezuela, Avenida Universitaria. Ya son avenidas que cruzan Lima, ¿no? Las construye él. Después, para modernizar Lima, ¿qué hacemos? Construimos palacios modernos, ¿eh? Como en otras capitales del mundo. ¿Y qué palacios se construyeron en esta época, profesor? Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, ¿no? Que si te has ido a Lima, son tremendos palacios modernos. ¿Qué más construimos en esa época? En esa época también construimos grandes plazas como las ciudades modernas del extranjero. Por ejemplo, la Plaza San Martín, ¿no? Una plaza moderna, claro. Después, para la llegada de los extranjeros al Perú, ¿no? Construimos incluso hoteles de talla internacional, ¿no? Por ejemplo, el famoso Hotel Bolívar, un hotel de esa época que está en la Plaza Martín, de talla internacional en esos momentos. Bien, para modernizar el Perú también, ¿sabes qué hicieron? En esa época, hasta esa época, se andaba en carreta, ¿ya? La gente andaba en carroza, con caballos. Y le dijo, no, eso ya es antiguo, pues. Hay que cambiar la carreta por los primeros autos. Y se empezaron a importar los primeros autos al Perú. Y ahí empezó en Lima el primer tráfico, ¿eh? Sí, los periódicos lo cuentan, claro. Antes andaba en carreta, ahora se andará en los autos de la fábrica Ford de Estados Unidos. ¿Bien? Entonces todo se moderniza. Incluso Leguía dijo, toda ciudad moderna tiene su estadio. Y en esa época se construyó el primer estadio nacional, claro. Y se empezaron a jugar los primeros clásicos también en Lima. ¿Te das cuenta? Entonces, en la época de Leguía se modernizó Lima. ¿Qué se construyó? Avenidas, hoteles, palacios, ¿no? Se empezaron los primeros autos, se hizo el Estadio Nacional y muchas otras obras, ¿bien? Ese era el plan de Leguía, modernizar Lima para atraer la inversión extranjera. Oye, pero tú te preguntarás, profesor, pero hay gente que no está de acuerdo. Siempre hay críticos, hay gente que no va a estar de acuerdo, ¿bien? Y mucha gente no estuvo de acuerdo con el plan de Leguía, ¿bien? Mucha gente lo criticaba. Por esa razón Leguía dijo, al que no está de acuerdo con mi plan, lo expulso del Perú. Y él expulsaba a sus críticos. Por ejemplo, ¿a quién le pasó eso? Eso le pasó a Mariátegui, lo expulsaron a Italia. Eso le pasó a Ayala Torre, lo expulsaron a México. Ellos criticaban a Leguía y fueron expulsados. ¿Bien? En ese sentido, un gobierno que hace obras y no deja libertad de expresión a sus críticos, ¿eso qué es, profesor? Es una dictadura, o no hay libertades, ¿me entiendes? Por esa razón, eso era el 11 de Leguía. Un gobierno que trataba de modernizar el Perú, un gobierno populista, y con sus críticos era un dictador que no permitía libertades. ¿Bien? Entonces, dada la explicación, ¿cómo podemos definir el Onceño Leguía? ¿Cómo lo definimos? Fácil. El Onceño Leguía, uno de los gobiernos más largos de la historia del Perú, que duró del 19 al 1930, viene a ser una dictadura. Una dictadura. ¿Bien? Como tú sabes, la mayoría de dictadores en el Perú han sido militares, ¿no? Los dictadores en el Perú han sido militares. Pero en este caso, tenemos un dictador civil, ¿no? Dictadura civil. La dictadura civil de Augusto B. Leguía, cuyo objetivo fue, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era modernizar al Perú, llevar al Perú a un nivel capitalista, ¿no? Eso es lo que quería. Dominado, obviamente, por el capital extranjero, ¿eh? Entonces, fue una dictadura civil cuyo objetivo fue, ¿no? Fue modernizar el Perú, ¿no? Ese era su objetivo, modernizar el Perú. Modernizar al Perú, ¿no? Claro. Establecer un desarrollo capitalista en el Perú, ¿bien? Capitalismo, ¿bien? Desarrollando al sector industrial, desarrollando, ¿no? El vínculo con la banca extranjera, ¿correcto? Una dictadura civil cuyo objetivo fue modernizar al Perú, ¿ya? Pero no te olvides también que para calmar la protesta popular que había habido en el periodo anterior, o sea, en la República Aristocrática, Leguía, ¿qué hizo? Dio beneficios a la población nacional, ¿bien? Y hoy día vamos a ver cuáles fueron esos beneficios, ¿ya? Que da a la población para calmar la protesta, ¿no? Entonces, fue un gobierno de carácter populista. Y, por último, no hay que olvidar que si Leguía quería modernizar el Perú, quería fomentar las actividades económicas, necesita atraer al capital extranjero, dado que el Perú no tenía suficientes recursos. ¿A qué país se va a vincular? Se va a vincular a la primera potencia de esa época, Norteamérica. ¿Bien? Entonces, este es un gobierno vinculado al capitalismo norteamericano. ¿Bien? Que en esa época era la primera potencia del mundo. Al capitalismo norteamericano. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el 11 de Leguía. ¿Bien? En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3536. En la prueba de la vida surgieron los mandatarios entreguistas que entregaron lo que no era de ellos. Esta extraña entrega incluía una extraña ayuda de parte de la bestia. Dentro de esta ayuda se incluía el acuerdo tácito de no unificar a los pueblos, porque con la división de los pueblos a nivel planetario es que la bestia logró enriquecerse. Por falta de filosofía planetaria, la bestia cayó en su propia debilidad y su propio desvirtuamiento lo fue por un extraño exceso de libertinaje, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esto enseña que todo préstamo, toda ayuda que salga del imperio norteamericano viene con un condicionamiento, un acuerdo tácito. No necesitan ni siquiera dar orden al gobernante de la nación colonizada. En el caso de Perú, se acepta sin cuestionamiento toda condición, toda imposición que el imperio norteamericano hace a los gobiernos de turno desde siempre. El caso de Leguía va a quedar demostrado en este recuerdo que estamos haciendo de algunos aspectos de lo que ha ocurrido en este periodo de 1919 a 1930. Porque ahora el profesor Daniel Fasabi nos va a hacer recordar los condicionamientos que aceptó este extraño gobernante Leguía a lo que Estados Unidos impuso para otorgar préstamos y de esta forma esclavizar aún más el desarrollo de Perú y de las naciones que han recibido los préstamos. El acuerdo está en no unificar a los pueblos. Toda nación, todo gobierno, todo gobernante, toda cúpula que solicita ayuda y lo recibe, tiene un acuerdo de no unificar a los pueblos. Si hay ahí un acuerdo entre naciones para constituir un bloque regional, pues ellos no se van a adherir a un bloque que pretenda hacerle frente a los intereses desmedidos del imperio. En esta parte que vamos a escuchar del profesor Daniel Fasabi, nos vamos a enterar de estas terribles condiciones aceptadas por los gobernantes de la época en el oncenio y que estaba como cabeza visible Leguía, uno más de esta cúpula que entregó y condicionó el futuro desarrollo del Perú bajo los intereses y órdenes del imperio norteamericano. Ahora hay que recordar también lo siguiente: ¿qué está pasando en el mundo cuando Leguía está gobernando el Perú? Del oncenio de Leguía, ¿quién era la primera potencia? La primera potencia del capitalismo. Aquel país que se convirtió en primera potencia del capitalismo como producto de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién fue? Norteamérica, ¿sí o no? ¿Y a quién reemplaza Norteamérica? Porque antes de Norteamérica hubo una potencia. La potencia del capitalismo, antes de Norteamérica, fue Gran Bretaña. O sea, Norteamérica le quita su lugar a Gran Bretaña. Y no te olvides que, si ves este mapa de acá, antes en el Perú habían empresas inglesas, ¿eh? Bancos ingleses. Ahora ellos se van y entran las inversiones norteamericanas, las empresas norteamericanas, ¿eh? Es el cambio, ¿eh? Ya está. ¿Qué más está pasando en el mundo? En esa época también va a haber un nuevo país, va a surgir un nuevo país, y ese nuevo país que surge en el mundo fue un país cuya historia empieza en la Guerra Mundial también. Un país socialista que tú conoces muy bien, conocido como la Unión Soviética. la URSS, ¿no? Como ustedes dicen, el país socialista, primer país socialista del mundo. ¿Te acuerdas cómo es el socialismo? ¿En el socialismo hay propiedad privada? ¿No? ¿Sí o no? En el socialismo, el propietario de las fábricas, de las haciendas, del comercio, de los ferrocarriles, es el Estado, ¿no? En el socialismo hay democracia, se vota, ¿no? ¿Sí o no? En el socialismo, el gobierno es de un partido comunista, ¿no? Y así pasaba en la Unión Soviética. Bueno, es muy diferente al capitalismo. Hoy tengo una pregunta. ¿Norteamérica va a influenciar en el Perú en esa época? Sí, porque Norteamérica va a venir con su inversión. ¿La Unión Soviética va a influenciar en el Perú en esa época? Sí. ¿Sí o no? Porque en el Perú de estos años, un personaje peruano de Moquegua fundó un partido socialista influenciado por este país. ¿Te acuerdas quién era? El famoso Amauta José Carlos Mariátegui, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso hay que ver, ¿no? Cómo el socialismo llega al Perú. Bien. Entonces, esto está pasando en el mundo. Ya está. Bien, ahora, no te olvides también lo siguiente. Antes del Oncenio se desarrolló la República Aristocrática. Y para que Leguía empiece a gobernar, esa República Aristocrática tuvo que entrar en crisis. ¿Te acuerdas de la República Aristocrática? De los oligarcas. ¿Entraron en crisis, profesor? Sí, ¿te acuerdas? Se les acabó el dinero cuando se acabó la guerra, ¿no? Se acabó el boom exportador. Se les acabó el dominio cuando la exclusión de las masas generó protestas sociales. ¿Te acuerdas de la protesta por las 8 horas de los obreros? Y de la protesta de Rumimaki y los campesinos. Los excluidos se levantan contra la oligarquía. Y por último, la oligarquía perdió las elecciones, ¿no? Leguía supera a la oligarquía en las elecciones. El partido oligarca estaba desprestigiado, el partido civil. Entonces, antes del Oncenio, ¿ya? La república oligárquica, la república aristocrática entró en crisis. Por eso que Leguía desplaza a los oligarcas, les quita el gobierno, les quita el poder en el Perú. La república aristocrática entra en crisis, ¿bien? Y son reemplazados por Leguía y Leguía les arrebata el poder, ¿bien? Así empieza entonces el Oncenio Leguía. Ya que hemos explicado ya qué es el Oncenio Leguía, dictadura civil vinculada a Norteamérica, y ya que nos hemos ubicado en la época, ¿no? Una época en que Norteamérica era la potencia y en que la URSS o Unión Soviética influencia en el Perú también, ahora vamos a ver tal vez lo más importante de este tema, las características, ¿ya? Las causas de algo, las consecuencias de un tema, las características de un proceso. Veamos las características del Oncenio. Oye, y tú seguramente te acordarás que cuando preguntan características, lo clasifican por aspectos. Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las características económicas del Oncenio? Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las características sociales del Oncenio? Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las características políticas del Oncenio? ¿No? Entonces hay que diferenciarlo, lo clasificamos y listo. Vamos a empezar por acá. Empezamos con las características económicas del Oncenio. ¿Cómo era el Oncenio, Leguía? Económicamente. Fácil. Hay que recordar lo siguiente. ¿Cuál era el proyecto de Leguía? El proyecto de Leguía era modernizar el Perú. ¿Te acuerdas? ¿No? Desarrollar el capitalismo en el Perú. En ese sentido, el objetivo, ¿ya? El objetivo económico de Leguía era el desarrollo de las actividades capitalistas en el Perú. Vale decir que ya no hay que desarrollar tanto la agricultura, la agroexportación del azúcar como antes, como en la República Aristocrática, sino ahora el desarrollo de la industria, el desarrollo de la banca, del comercio, esas actividades, ¿bien? El desarrollo de actividades capitalistas, ¿bien? Actividades capitalistas. Bien, entonces, esa es una de las características económicas del Oncenio, ¿bien? Es objetivo. Para lograr este objetivo, para convertir al Perú en una economía capitalista, ¿qué hacemos, dijo Leguía? Fácil, si queremos poner fábricas, si queremos poner industrias, necesitamos dinero. ¿De dónde sacamos dinero? Le pedimos al capital norteamericano, ¿no? Como Norteamérica es la primera potencia, entonces Leguía recurre al préstamo externo, a los bancos norteamericanos. No te olvides que en esta época no hay Fondo Monetario Internacional, eso todavía no existe acá. Norteamérica, o más bien dicho, el Oncenio de Leguía recurre a los bancos comerciales de Norteamérica. Muy bien. Por esa razón, ¿cuál fue la primera medida económica o una de las primeras medidas económicas de Augusto B. Leguía en su Oncenio? Fácil. Leguía dijo, vamos a recurrir al capital extranjero. Es decir, vamos a recurrir al préstamo externo. Y empezó a recurrir al préstamo externo, a los préstamos de Norteamérica. No, Leguía en esta época, ¿ya? Pedía unas grandes sumas de dinero, millones de dólares. Uno de los primeros préstamos que pidió fue de 5 millones de dólares, no, o 5 mil millones de dólares, perdón. Bien, y lo gastó rápido. Una vez que gastó ese préstamo, pidió 15 mil millones de dólares y lo gastó en un mes. Y después ya estaba pidiendo 25 mil millones de dólares. ¿Ya? Grandes sumas y lo gastaba rápido. Los bancos norteamericanos se preguntaban, pide, pide, pide y lo gasta rápido, y se preguntaban, ¿podrá pagar el Perú? ¿Los préstamos que le estamos haciendo al Perú, los podrá pagar Leguía? ¿Eh? Norteamérica no sabía si el Perú tenía capacidad de pago. En ese sentido, los norteamericanos enviaron al Perú a un economista para ver si el Perú tenía capacidad de pago, para ver si podían pagar los préstamos. Por eso que Norteamérica envió a un economista a ver el Perú, conocido como William Cumberland. Esa fue la misión Cumberland. Bien, este Cumberland vino al Perú, revisó las cuentas nacionales, bien, revisó las cifras de la economía peruana y le dijo a Leguía, Leguía, no vas a poder pagar, ¿ya? No tienes capacidad de pago. ¿Ya? Y Leguía dijo, pero necesito dinero para modernizar el Perú, para hacer las avenidas, los palacios, ¿no? las plazas, para ponerlas. Entonces, necesito el dinero. Por eso Cumberland dijo, si quieres los préstamos, tienes que cumplir algunos requisitos. Bien. Y Leguía dijo, ¿cuáles son los requisitos que debo cumplir? Fácil. Norteamérica le exigió, primer requisito, ¿quieres que te prestemos? Ya. Primero, entréganos el control de tus aduanas. ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que es la aduana, no? Las aduanas son, ¿no?, aquel lugar del puerto del Callao donde pasan los productos por importación y exportación, y cada vez que entran productos y salen productos se cobra arancel, ¿sí? ¿Bien? Hay bastante dinero ahí. Por eso Norteamérica dijo, entréganos las aduanas del Perú del Callao y eso va a ser garantía de pago, ¿ya? Entonces, Leguía dijo, muy bien, entrego las aduanas a Norteamérica y lo entregó. Entrega aduanas. Una vez que Leguía cumplió con este requisito, Leguía dijo, ya, ahora sí, préstamos. Y como le dijo, falta un requisito. Y Leguía mencionó, ya, ¿cuál es el nuevo requisito? Fácil. En Norteamérica, dijo Cumberland, tenemos un banco conocido como el Banco Federal de Reserva, el famoso FED. Ese banco, Banco Federal Reserva, es el banco que regula el dólar. ¿No? ¿Sabes que todos los días el dólar sube, baja, sube, baja? El Banco Federal Reserva regula la moneda, la controla. ¿Bien? Y Cumberland le dijo a Leguía, Leguía, tú no tienes en el Perú un banco así. Y la moneda del Perú, cuando se desequilibra, ¿quién la regula? No tiene, sino... Funda un banco en el Perú, igualito al FED, ¿eh?, que se encargue de regular la moneda del Perú. Y Leguía dijo, ya, fundamos. Por esa razón, en esa época, Leguía cumplió el segundo requisito. Funda el banco más importante del Perú. ¿Cuál es? ¿Sabes, no? El Banco Central de Reserva. ¿No? Y Leguía fundó el banco por exigencia en Norteamérica. Bien. Y Leguía dijo, ya está, ahora sí, préstamos, dijo, ¿no? Ya están los requisitos. Y Cumberland dijo, falta uno. ¿Qué falta ahora?, dijo Leguía. Falta solamente elegir al presidente del Banco Central de Reserva. Y Leguía dijo, ¿a quién elegimos? Y Cumberland le respondió, no hay necesidad de elegirlo. Yo voy a ser ese presidente, dijo. Y por esa razón, Cumberland se sienta en el sillón presidencial del BCR y un norteamericano empieza a dirigir la economía del Perú. ¿Te das cuenta? Por esa razón, con esta acción, Leguía entregó el manejo de la economía peruana a los norteamericanos. Por eso le llaman gobierno entreguista. ¿Te das cuenta? Bien, cumplió los requisitos y ahora sí Norteamérica le va a dar los préstamos. Bien, empiezan entonces a llegar los préstamos, ¿ya? Más que nunca, y Leguía empieza a hacer sus gastos, ¿eh? Claro, lo que nos interesa saber ahora, profesor, ¿en qué gastó Leguía? ¿En qué gastó Leguía el dinero que le dio a Estados Unidos? Esta es nuestra nueva central telefónica, 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 741. En la prueba de la vida fueron empobrecidas muchas naciones por culpa de muchos gobiernos. Los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de los pueblos. los que empobrecieron a las naciones serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia, de los más influenciados por el oro. Esa traición estaba basada en la psicología de la división que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos. Dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. El juicio del divino creador para cada nación, para cada criatura, para cada ser, para el sistema de vida, es cumpliendo los 10 mandamientos de las escrituras, porque ellos son la vara con los cuales somos medidos todos, porque como es una prueba de vida, es un planeta que está en reparación. Este planeta, desde la desobediencia de los primeros padres, dejó de ser paraíso y pasó a ser un planeta de pruebas, de incertidumbre, de dificultades, de problemas a resolver, de todo tipo de incertidumbre, vicisitudes, sorpresas. Y esto abarca todo el espectro de las sensaciones, emociones, actitudes, actos, sucesos, acontecimientos, abarca todo. Es un planeta de prueba. Para poder desarrollarnos, progresar en una forma que le agrade al divino creador, tenemos que tomar en cuenta las enseñanzas de las escrituras, porque ellas tienen la moral necesaria para poder desarrollar relaciones humanas, respeto a los derechos. Si no consideramos la ley de los mandamientos, este planeta se convierte cada vez más en un verdadero infierno. Es un infierno convertido así por el imperialismo capitalista. Pero tiene todo el futuro designado para el sistema. El capitalismo tiene perpetuidad. El capitalismo va a continuar. El capitalismo se va a extender siglo tras siglo. No. Si no llegara la doctrina del Cordero de Dios, si no llegara a este conocimiento de la justicia divina, dice en los rollos del Cordero, el capitalismo terminaría por esclavizar a todos los seres humanos. Y ese sueño de dominar al mundo, esa ilusión que tiene Estados Unidos de dominar al planeta, se podría cumplir en un futuro, si es que no llegara la doctrina del Cordero de Dios. Pero como ya está la doctrina en el planeta extendiéndose por este mundo, entonces el tiempo que le resta al capitalismo es muy corto. Estamos viviendo los descuentos. Y esto está en las parábolas que Jesús también había enseñado. En la parte final de la parábola de los labradores malvados, Jesús dice: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y dará su viña a otros labradores que le retribuyan el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, dijo Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esto lo leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 21, del verso 33 en adelante, está esta parábola, y en la parte final, desde el verso 40, del verso 40 al verso 46. Es la profecía a través de la parábola de los acontecimientos del juicio final, el término del imperio de turno y el inicio de una gran oportunidad para que los trabajadores puedan ejercer el gobierno por orden de Dios, la administración de la producción, el control de la producción, la distribución de los frutos, y todo en una forma planificada, a su tiempo, correctamente, con justicia. Y también en esta parábola se incluye el destino que va a tener el sistema de vida que abusó, que atropelló, que se ilusionó con un poder temporal que no era legítimo, que no fue autorizado por Dios. Es por ello que claramente Jesús dice: y el que cayere sobre esta piedra angular será quebrantado. Esto significa que todas las luchas de los pueblos de la tierra, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos los que en todas partes del planeta, en esta etapa, están protestando, luchando, resistiendo frente al moribundo y agonizante sistema de vida capitalista, ellos están sobre una piedra angular. La piedra angular representa el gobierno justo, el gobierno de igualdad, el gobierno que cae en los trabajadores. Eso significa la piedra angular. Y cuando este gobierno se establezca, ¿qué es lo que va a producir frente a este pequeño grupo del mundo que sigue dominando con la fuerza? Pues, dice la parábola, será desmenuzado. Jesús dijo: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto enseña el final de un periodo del sistema de vida basado en la ley del oro. Es el final, porque la justicia de Dios en forma de doctrina, la doctrina del Cordero, está en la tierra, ya está escrita, se está publicando, se está expandiendo. En los planos dice claramente: si vuestro Creador no os enviara la doctrina del Cordero de Dios, tenedlo por seguro que terminaríais esclavos del sistema. Y sobre los mecanismos, los intentos de esclavizar al mundo, Lo vamos a ver en la segunda hora de esta edición, cuando vamos a compartir un audio que habla sobre este periodo del control social, de las estrategias de dominación, cómo están aplicando para que pueda la población estar tranquila, que no se movilice, que no piense, que no hable, que no actúe, que no investigue otros temas, que no recuerde, solamente que mire los kioscos, los periódicos que tienen una información alienante, una subliteratura que enajena, que degenera al ser, que le hace vivir en una entretención, que lo distrae de los asuntos, así de la causa del porqué de las cosas, que no le deja pensar del por qué un pequeño grupo se sigue enriqueciendo y por qué la amplia mayoría seguimos empobrecidos, frustrados, en subdesarrollo, recibiendo lo peor de estos labradores malvados, de estos gobernantes entreguistas, de estos seres de escasa mentalidad, como los caracteriza la doctrina del Cordero de Dios, gobernantes de escasa mentalidad, que nunca se valieron del ideal de desarrollarse por sí mismos, como lo haría un gobierno socialista, gobernado, dirigido, controlado, administrado por los trabajadores. Estas parábolas de las Escrituras y estos juicios, sentencias y veredictos del juicio de Dios nos van dando a nosotros una línea, una orientación, nos hacen ver el camino a transitar, nos fortalece la fe en lo que viene, transforma nuestras costumbres, nos aclara el pensar, nos hace conocer cantidad de temas de todos los campos del saber, nos da una cultura general, una concepción universal, nos permite ir conociendo las causas que se gestaron en el pasado para entender este presente y proyectar lo que viene en el futuro. No actuamos a ciegas en el sentido de dejarnos guiar por la ignorancia de los gobernantes, su escasa mentalidad, su falta de conocimiento de las Escrituras, su nula visión del destino escrito en el Evangelio para los humildes, para los desposeídos, para los despreciados, para los perseguidos, para los postergados. Es un destino manifiesto, un destino escrito, es un camino pronto a visualizar, y los que estén destinados por su lucha, por su valentía, por arriesgar su vida, ellos transitarán hacia este mundo, como lo anuncian las bienaventuranzas del Evangelio. A nosotros nos queda estar atentos, tener ese espíritu de investigar, de buscar, de conocer la causa de las cosas, el por qué ocurre, el tener una visión crítica. Crítica significa discriminar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo que conviene para nuestro desarrollo colectivo, de aquello que nos ata y nos esclaviza bajo las directrices de un extraño sistema de vida. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta y luego vamos a continuar. El tiempo que resta.